Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963, en nuestro auditorio, que es el auditorio de Radio del Plata. Bueno, vamos a hablar esta noche del carnaval en la colonia, aquí, en Buenos Aires, en época de la colonia, ¿no? Y incluso después, hasta fines del siglo XIX. Los carnavales de la colonia fueron heredados de las mascaradas francesas, italianas y españolas de la Edad Media. Durante estas diversiones, las jerarquías se confundían, se hacía burla a jefes y amos, se ridiculizaba la justicia y muchas veces se faltaba a las leyes. Aquellos días de carnaval, el rey continuaba reinando, pero no gobernaba, ¿no? Ninguno se atrevía a dictar ley alguna en contra de esos festejos. Y muchas veces el mismo rey participaba. Esto en Francia, había un día en el que... Yo antes sabía qué día era y ahora ya no lo sé. El primero de algo. Y elegían a un tonto como rey y todo eso, ¿no? O sea, no sé si tiene tanto que ver con los carnavales tal como los conocemos nosotros. El caso es que de allí parece venir la cosa. Aquí en la colonia, en el año 1771, el gobernador y luego virrey, Juan José de Vértiz, implantó los bailes de carnaval a la europea, aunque solo lo permitió en locales cerrados. Cerrados en el sentido de que tuvieran techo, sí. No cerrados en que te estuvieran cerrados. Si está cerrado, ¿cómo vamos a ir a bailar? No, con la cerradura como, no. Como si uno va a tomar el té a una confitería cerrada. No, cerrado quiere decir cubierto. Bien. Desde hacía un año, las manifestaciones callejeras estaban prohibidas por los escándalos que se producían en los bailes callejeros. El bando decía, el bando de la prohibición, lo tengo aquí, mire. ¿Cómo lo consigo? Dice, quedan prohibidos los bailes que al toque de tambor acostumbran los negros, todo bajo pena de 200 azotes y un mes de barraca a los que contraviniesen. Quiere decir que si vos armabas un bailongo en la calle y te agarraban, te daban 200 azotes. No te pueden dar 200 azotes. Bueno. Existían algunos antecedentes de fiestas callejeras. Estaban permitidas cuando se producían acontecimientos importantes, por ejemplo, el casamiento de algún príncipe. En 1764, el Cabildo decretó un baile de 3 días con corridas de toros y todo, y para que ninguna persona se excusara de asistir, dispuso que los vecinos que permanecieran en su casa durante el desarrollo de los bailongos debían pagar 50 monedas de multa. Está muy bien eso. Así tendría que hacer el gobierno de la ciudad con la gente que no va al corso. Sí, señor. El día del corso todos tienen que ir al corso y pasan unos tipos que te golpean la puerta y si vos estás adentro te cobran 50 mangos. ¿Sobre qué van todos adentro? Y bueno, no sé. Dice, las calles de Buenos Aires eran características por un barro constante. Y entonces cuando vos ibas muy bien vestido a un baile, volvías siempre embarrado. Era un barro casi que era el signo más visible del paisaje porteño, el barro. Tenía que no llover por muchas semanas para que se secara por un tiempito. Claro, sí. Bueno, a los pocos años de aquella disposición, en el año 1773, la disposición aquella de Vértiz, de bailar solamente en lugares cerrados, se diluyó. Y bueno, había desfiles callejeros otra vez y desórdenes. Y escribió, el virrey Ceballos le escribió al rey, contándole cómo era la situación. Tengo aquí la carta de Ceballos. Dice, en los carnavales de Buenos Aires hay mucha grosería. La grosería de tirarse agua, inmundicia, se la tiran unos a otros sin distinción de estados ni de sexos, llegando a tanto el desenfreno que ni aún en su casa está a salvo el más honesto. Sí. Te entraban a tu casa, te entraban y te tiraban un balde de agua o de inmundicia. Yo prefiero que me tiren un balde de agua sí. y no de inmundicia. Dice el virreinato, el propio virreinato, ha sido víctima de damas que en tono de gracejo llenaron mi coche. El propio virreinato era él, el propio virrey, dice, fue víctima de estas cosas. Unas damas, dice, llenaron mi coche de inmundicias arrojadizas. Y sí. Parece. Ya que buenas tardes. Virrey le tiramos. Tiene eso. Inmundicias arrojadizas. Parece que Ceballos cruzó el camino de los festejos y unas muchachas le arrojaron cientos de huevos que se estrellaron en su carroza. Qué lindo. Haber estado ahí. Parece que al virrey Ceballos le tiraron unos huevos. También el monarca hizo lo propio, ya que lo amonestó por no poder contener semejantes bochinches. Para frenarlos, se construyó en 1783 un lugar llamado La Ranchería, que estaba ubicada en el actual cruce de las calles Perú y Alsina. Era un enorme galpón de madera destinado a cobijar los carnavales. Tampoco funcionó porque el lugar se incendió por un cohete. ¿Por qué? Porque tenía el techo de paja, tenía. Sí. ¿A quién se le ocurre, señor? Fue tal el escándalo que Fray José de Acosta amenazó con excomulgar a quienes continuaran festejando el carnaval de cualquier manera. Para las autoridades eclesiásticas se trataba de un castigo divino el del cohete, ¿no? Fray José de Acosta sigue diciendo: en ese lugar de liviandad y de locura se han perdido las almas. Dice, por eso lo fulminaste tú, señor, y en él perecerán los pecadores. Bueno. La piedad. Sí. Tras los acontecimientos de mayo de 1810, se tornó común entre la población la costumbre de jugar con agua, otra vez, ¿no? Se utilizaban todo tipo de recipientes. El más raro eran los huevos. ¿Cómo el más raro? O sea, el menos habitual sería. Claro. El de... O sea, en vez de tirarte los huevos directamente, sí. con su desagradable carga de así, de proyecto de pollo. De proyecto de pollo. No, vaciaban los huevos de yema y clara por un agujerito pequeño y después le ponían agua con gran paciencia. Y luego los metían todos en una canasta y salían. Claro, a falta de bombucha. Y cuando veían a alguno, le tiraban los huevos. Y eso era el carnaval. Después, claro, los más preciados eran los huevos de ñandú. Que era sí. unos huevos que cargaban como un litro de agua. Pero hay que llenar eso. Tiraban un huevazo de ñandú y listo. Además tiraban agua de las terrazas y de los balcones y persiguiéndose unos a otros de casa en casa. Lejos de la ciudad, digo, en los arrabales, los festejos eran más violentos. Se arrojaban caballos contra caballos. Moría mucha gente. Finalmente... En 1821, una ley promovida por Martín Rodríguez castigaba con pena de 6 meses y hasta 1 año de trabajo forzado al que fuera sorprendido, pronunciando palabras obscenas contra la persona que no se manifestara dispuesta a la diversión del carnaval. Ah. Era así. Vos le ibas a tirar un baldazo de agua a un tipo y decía, no, que yo no juego. Entonces vos le decías, manda, qué sé yo. Preso. Preso. Y 200 azotes, no creo, pero bueno. No. Las máscaras y comparsas fueron permitidas siempre que se gestionase antes la autorización gubernamental. Tenía que sacar permiso para disfrazarte. Dice, el que pretende esconder su persona bajo una máscara debe llevar consigo un permiso que será solicitado ante las autoridades. Reglamento había también, 9 artículos, sí. Algunos eran interesantes. Artículo 3º. El juego que se haga desde la azotea, ventanas o puerta de calle solo podrá ser con agua sin ninguna otra mezcla o con los huevos comunes. de ninguna manera con los de avestruz. Ah, vio. Artículo séptimo. Queda prohibido el vestirse con traje que no corresponda a su sexo. También se prohíbe representarse en clase de farsante, pantomimo o entremés, o con insignias de eclesiástico, magistrado, no, militar, empleado público o persona asiaga. ¿Y de qué te disfrazas? No, no queda nada. De nada, del zorro. En los tiempos de Rosas, los carnavales se iniciaban con el disparo de un cañonazo desde la fortaleza. Para arrojar agua comenzaron a usarse vejigas, con las que se lanzaba no solo agua, sino tinturas de todos colores. Estos juegos, como siempre, solían degenerar en verdaderas batallas campales, hasta que a las 6 de la tarde otro cañonazo anunciaba el fin de las hostilidades. Un detalle, la farmacia Cranwell vendía unos famosos pomos de agua perfumada, y estas armas galantes se esgrimían contra las muchachas pretendidas. Cuando vos te gustaba una mina, ibas y le tirabas agua florida, ¿no? Bueno, se trataba de un producto carísimo. Y verdaderamente era un honor venir mojada. Venir oliendo, pomo, así. Claro, oliendo al pomo de la farmacia Cranwell. Ay, mirá, dice, a fulana le tiraron con un pomo de Cranwell. A fines del siglo XIX, el joven Marcelo T. de Alvear cayó en infracción por el ardor empleado en el uso del agua. Parece que para dar muestra de su afecto, bañaba literalmente a la señorita sin el menor reparo. Y el 25 de febrero de 1885, el padre de Marcelo T. de Alvear, que era el intendente, claro, Torcuato de Alvear, debió detener a su hijo junto a otros amiguetes por arrojar bolsas de agua a los transeúntes. Bueno, los negros se dividían en distintas sociedades carnavaleras, concentraban sus actividades en el barrio de Montserrat, conocido también por barrio del Mondongo o barrio del Tangó. Muchas veces Rosas, acompañado por una corte de funcionarios y amigos, solía concurrir a aquellas sociedades para contemplar el baile de los morenos, ¿no? Bueno, después se pusieron de moda los desfiles. Nombremos para terminar a las comparsas más famosas, que tienen nombres muy, muy divertidos, fíjate. Las Chinitas Querendonas, que era una comparsa solo de mujeres. Los Pierrot Primitivos, Los Habitantes de la Luna, El Orfeón Español, Los Turcos de Barraca. Tenía más de 300 músicos. La Unión de la Boca, Juventud Oriental, El Incaricato de Ibatifondi, Lo Divertido del Barrio, Los Caídos de la Cuna, Lo Negro de la Cortada. A mí me gustan los Longipietro de José Ingeniero. Con el tiempo, pese a que muchos corsos conservaban parte de su prestancia, los festejos se fueron desvirtuando, bla, bla, bla, la gente, y hay toda una larga... largo ejercicio de literatura melancólica diciendo que el carnaval ya no es como antes. No era lo mismo. Ahora están las instituciones ya. Pero me gustaron esas chicas que le tiraron huevos a Luis Rey Ceballos. Muy bien. Está muy bien, está muy bien. Hemos ido a la discoteca y el discotecario me dijo que a él le habían tirado huevos muchísimas veces. Sí, le tiraron huevos, es una práctica. Es una práctica en la familia de él, festejan el carnaval tirándose unos a otros huevos. Huevos de agua, ¿no? Como estas... No, huevos. Huevos con... Huevo, nunca vi un huevo. Huevo, huevo. Huevo, cuando digo huevo, es huevo. Con la yema y todo. Bueno, bien. Y dije, ¿no tiene una canción, tango, alguna cosa sobre el carnaval? Ay, debe haber. Se puso a pensar así. ¿Pensó? O algo relacionado, aunque no... Dice, está, si se quiere, sí, puede admitirse que está relacionado con el carnaval. Aunque sea lateralmente, de forma... No, usted fíjese, me parece, puede ser que de algún modo se relacione con el carnaval. ¿Cómo se llama el tema? Carnaval. Ah, bueno, señor. Y es el famoso carnaval, y lo escucharemos... en una versión que yo no conozco, así que no la escuché nunca. Me dejo llevar por la garantía de la orquesta que la toca, que es la orquesta de Astor Piazzolla. Sin embargo, es la orquesta de Astor Piazzolla de 1946, una orquesta más bien... De las primeras que él tuvo, una orquesta todavía relativamente ortodoxa. Escuchamos entonces el hermoso tango que se llama Carnaval en la versión de la orquesta de Astor Piazzolla. Adelante nomás. Era Héctor Insúa con la orquesta de Astor Piazzolla en La Venganza Será Terrible, Carnaval.